Ahora, advertencia del cirujano de tu oído, lo que vas a oír ahora es Underground. Si no te gusta el reggae, pues montate aquí y vete para la playa, pero con un titriba que te vaya ahora. Reggae, pues montate aquí y vete para la playa, pero con un titriba que te vaya ahora. Que me lo sostenga, hey, coja, vaya, venga, si quieres pues tenga, una encima al otro a lo yenga, hoy está con una leyenda, tírate un paso, despacio, hey, que le echaste a ese vaso, que estás bailando de una manera que si así cocinara, jura me paso, como los 90, pa' que prenda, como los 90, pa' que prenda, prenda, prenda, como los 90. Prende, prende. Pa' que prenda, como los 90.